Nos vamos al diálogo internacional Construyendo Igualdades. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a la Argentina, más exactamente a Mar del Plata, a hablar con Valeria Mendoza. Una situación de contaminación ambiental, se puede decir, de contaminación hacia lo que es el agua, pero que puede ser solamente en Argentina, pero puede tener trascendencia a nivel internacional esta contaminación que se quiere hacer. ¿Nos puedes explicar un poquito, Valeria, qué es esto? Sí, Rubén, ¿cómo estás? Mi apellido es de Mendoza, por las dudas, aclaración. Y sí, te lo voy a explicar enseguida porque, bueno, Mar del Plata, por todo lo que es la costa atlántica, va a sufrir por parte de empresas como Equinor, Shell, YPF, una exploración sísmica en busca de petróleo en la costa rocosa, en el CAN 100, CAN 108, CAN 113 aproximadamente. Esto es lo que hasta ahora viene en CAN 103 también, precisamente, es lo que venían pidiendo aprobación. En la ciudad de Mar del Plata se vienen realizando hace más de un año movilizaciones desde el 4 de enero en contra, porque la ciudadanía empieza a entender que esto va a perjudicarlo todo, o sea, nos van a dejar sin pesca, sin costa, sin mar que no esté contaminado, nos van a dejar realmente sin ciudad, por el deterioro y el perjuicio para la industria muy pequeña que le queda ya a Mar del Plata, ha sido desindustrializada y adjudicarlo todo, o sea, nos van a dejar sin pesca, sin costa, sin mar que no esté contaminado, nos van a dejar realmente sin ciudad, por el deterioro y el perjuicio para la industria muy pequeña que le queda ya a Mar del Plata, ha sido desindustrializada desde hace mucho tiempo. Tenía textiles y pesca y ahora le queda algún textil y pesca, lo poco que queda en cooperativas precarizadas, y es de lo que vive la ciudad prácticamente, y del turismo. Bueno, le dejaron el turismo. Bueno, ese turismo va a desaparecer si se contamina la costa de la forma que nosotros vemos que va a suceder, como ha sucedido en las costas de Brasil, en Perú, en Ecuador, con derrames de hasta lo que tiene 73 campos de fútbol de tamaño, y que las empresas se retiran y no se hacen cargo. Bueno, andando al tema, para explicártelo bien, este proyecto de exploración fue aprobado justamente por el Ministerio de Medio Ambiente, por Cavandier y por otros más, que no están haciendo nada en contra de este extractivismo, sino que al contrario, justifican como un supuesto avance en materia laboral. Bueno, en primer lugar no va a hacerlo porque la exploración petrolera se va a hacer desde plataformas y se va a hacer hacia afuera. Este petróleo va a salir del país sin dejar nada económicamente. Lo que va a dejar en un proyecto de 30 años de exploración aproximadamente es lo siguiente: un 9% a los primeros 10 años, un 10% a los 20, perdón, 9%, 6% y 3% los últimos 10 años, con opción a 30 más. Según lo que ellos digan que ganan, o sea que la declaración es de las empresas, te imaginas lo que van a declarar, lo que se les ocurra, y financiados totalmente por el ANSES, que es la Agencia de Previsión Nacional, que es de la que dependen todos nuestros trabajadores, nuestros jubilados, cualquier plan de acceso a cualquier ciudadano que quiera una casita, lo que sea, depende de ANSES, y por lo tanto van a desfinanciar ANSES, los fondos de garantía y sustentabilidad, que son los que hacen que eso se pueda lograr, están en manos de bancos privados. El ICBD es de Mendiguren, que ahora lo nombraron funcionario también. Se ha llevado la parte del ANSES justamente para poder financiar estos proyectos. Ellos tienen un seguro. Si el proyecto no sale como ellos quieren, o si deciden retirarse, no pierden absolutamente nada, porque lo financia el Estado Nacional. Un Estado que no se va a llevar ni miguitas de esto que te estoy diciendo, de esta exploración, además quedándose con el contaminante terrible. En primera instancia, esta exploración sísmica tiene dos efectos. La primera, la contaminación de 600 químicos muy agresivos que tienen que romper la capa rocosa del lecho marino en la parte que quieren explorar. Y además de eso, la sonora, que mata a cualquier animal que tenga vejiga natatoria, empezando por los grandes mamíferos marinos, llámense ballenas, delfines, lobos marinos que hacen tránsito por nuestra ciudad hacia el sur para reproducirse, como también todos los grandes cardúmenes de peces, no solamente son para pesca aquí, sino que migran. Como todos sabemos, los animales no están en un solo lugar, sino que tienen migraciones, y van a sufrir un deterioro muy grande. Además de que esta contaminación, el mar no está quieto, las corrientes la van a llevar a lo largo de toda la corriente, hacia el norte y hacia el sur, no van a poder medir ni controlar eso. Para empezar, primero van a llegar a las costas, porque la marea la va a traer. Y después va a derivar hacia cualquier otro lugar, contaminando grandes masas de agua y causando la muerte de muchos peces y, por supuesto, la muerte de pueblos enteros que dependan de la pesca o de la costa. Bueno, esto es así de sencillo. Me parece que si ahondáramos en esto, tendríamos que decir que cuando se empezaron a decir estas cosas, muchos fueron acallados, hubo gente que colaboró diciendo cosas, científicos que quisieron acoplarse a esto, y también otros fueron comprados. Ha pasado de todo en esta ciudad, Rubén, y sigue pasando, porque hasta la CGT, que se supone debería ser una central de trabajadores, se puso en contra de la asamblea, diciendo un montón de barbaridades, diciendo que le estaban cuidando el trabajo. No están cuidando el trabajo de nadie, porque lo poco que va a trabajar en eso es mano de obra altísimamente calificada. ¿Qué viene con las empresas? A no ser ciegos, aquí no va a haber ningún trabajo, al contrario, se van a perder muchas fuentes de trabajo, además de la naturaleza, que es lo que la única riqueza que nos está quedando en esta ciudad. ¿Se puede decir que después de todo esto, de que pase esto, o a medida que vaya haciéndose esta explotación petrolera, que todos sabemos que las empresas petroleras son internacionales y lo único que buscan es el fin de lucro, sí, se puede decir que posiblemente Mar del Plata se pueda convertir a lo largo del tiempo en una villa miseria prácticamente, porque lo van a destrozar completamente, no? Yo creo que sí. Mira, Mar del Plata, para empezar, siempre está primera en el país, por encima de Rosario, en lo que tiene que ver con desocupación. Lidera los rankings de desocupación y de empleo precarizado. Solo en temporada se ve trabajo precario en las gastronómicos, en los lugares donde se cocina, o sea, en la hotelería también. Eso es lo que más hay, y el resto del año nos estamos mirando a ver qué vende cada uno, porque la realidad es que no hay trabajo. Imagínate lo que va a pasar con esto. Yo creo que nos van a destrozar, si, como decís vos, se va a convertir en un pozo de falta absoluta de trabajo. Y también para nosotros, no sé qué va a quedar, realmente ni siquiera vamos a quedarnos con eso que tanto promocionaron, que el turismo, que Chapadmalal y que demás, que bueno, el gobierno promociona Chapadmalal y no le dice a la gente que el agua de Chapadmalal está contaminada por las fumigaciones y no se puede tomar, por ejemplo, ¿no? También tenemos una asamblea para el de fumigarnos, porque fumigan encima de escuelas, porque fumigan encima de zonas pobladas. Es todo un gran tema, siendo el tercer cordón frutícola de país. Estamos realmente en una muy mala situación, porque ni la fruta y la verdura son accesibles, ni están en condiciones, ni nos van a dejar tampoco el turismo. Estamos muy complicados, Rubén. Cuanto más lo pienso y más me preguntas, más cosas te puedo decir de lo que va a pasar con Mar del Plata, y es un futuro muy oscuro, más oscuro que el petróleo, creo. Se viene todo ligando, ¿no? Porque también, si vamos más allá, también los problemas que están teniendo los mapuches, que están un poquito alejados de ustedes, pero que también están sufriendo todo este tema de contaminación, de arrebato de tierras, de todo. O sea, parece como que el sur-sur de Argentina fuera dicho, bueno, se lo regalamos para los extranjeros. ¿Algo así puede ser? Es algo así, esa es la misma visión que nosotros compartimos. El extractivismo minero, o el extractivismo petrolero, o cualquiera de sus formas, del litio, la cuenca del cianuro, podríamos trazar cercana a la cordillera en este momento, está haciendo destrozos, está dejando pueblos enteros sin agua, está dejando tierras enormemente contaminadas, está haciendo desastre. También un poco más al norte de nuestro país lo vemos, no creas, Jujuy y demás también está sufriendo de cosas muy similares, en La Rioja también, en Pamatina. Lo vemos en todas partes, es un sistema destructivo, extractivista, que quiere llevarse todos los minerales, cuando el único mineral que realmente el ser humano necesita para sobrevivir es el agua. Es el único sin el cual no puede sobrevivir, y parece que no lo tuvieran en cuenta. Y que es el que más están contaminando. Sí, por un lado se lo contamina todo, y por otro lado tenemos a la empresa Mekorot, que es una empresa del Estado israelí, que con el acceso de Guado de Pedro, que es ministro del Interior, empieza a explotar y a llevarse el agua dulce de nuestro país. O sea, que la que quede no contaminada la van a guardar y, no sé, mañana no la van a vender, supongo. No pienso, porque pienso como ellos en este momento para poder decírtelo. Exacto, exacto. Y tenemos justamente lo que acaba de decir, que si bien lo estábamos sabiendo, pero justamente la encargada de Estados Unidos, que tienen que cuidar a América Latina. Jefa del Comando Sur, la viste, ¿ríe? Exacto, exacto. Una atrocidad lo que acaba de hacer, y tenemos estos gobiernos cómplices de la región, lacayos, como le digo yo al presidente acá de Uruguay. Sí, son lacayos. Que lo único que hacen es la veña y se arrodillan ante el monstruo ese que es Estados Unidos de Norteamérica. Yo sigo manteniendo una frase de el eterno comandante, justamente, Ernesto Che Guevara, ¿no? Que decía, nuestro accionar es un grito de clamor y unidad por la unión de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto lo decía en 1962 en Punta del Este. Fíjate la vigencia que tiene, ¿no? Es verdad. Sí, es un discurso memorable, lo recuerdo bien. Y es cierto, no, no se puede confiarles nada, porque están destruyéndolo todo. Ahora con su guerra promocionada por la OTAN, van a tratar de que nosotros, el sur-sur, como decís vos, el sur global, pague los gastos de la deuda. Y seguramente esto también es una estrategia más para dejarnos absolutamente empobrecidos. Nos tratan con estos lacayos gobiernos, como bien decías, como colonia, y sacan, extraen absolutamente todo. Nosotros somos sus siervos. No se sabe en qué condición van a dejar a los ciudadanos de nuestros países, pero lo que estamos viendo es que no nos van a dejar ni la posibilidad de una mínima naturaleza o de subsistir, aunque más no fuera vendiendo artesanías. Mirá, Rubén, lo que se ve es un futuro muy oscuro. En cuanto se sigan de rodillas soportando todas estas barbaridades, aquí los ciudadanos que se dan cuenta, los de a pie, empiezan a hacer sus asambleas y sus movilizaciones. Se hizo un oceanazo a nivel global porque tuvo impacto. Muchas personas que están en otros países, algunos que se fueron exiliados de aquí por luchar justamente contra el extractivismo, en el caso en particular Esteban, que está viviendo en Alemania, se fueron hasta las puertas de Quinoa a reclamar por este desastre, porque lo que ellos tienen prohibido en sus países de origen, lo vienen a desarrollar al sur global. Vienen a destrozar lo que ellos ven como paraísos para sacar, los convierten en territorios de sacrificio. Y nosotros no queremos ser territorios de sacrificio, por supuesto que no. Cuido mi casa, destrozo tu casa. Ese es el eslogan, ¿no? Ese es el eslogan, sí. Sí, cuando van a la puerta de las empresas en su sede central no saben qué hacer. Hasta café le dan a los manifestantes para que no se vea. Exacto. Las cosas son complejas, ¿eh? Pero acá, si llegas a hacer lo mismo, bueno, viene la policía, van presos los manifestantes, hay que ir a rescatarlos, es todo un tema. Exacto. Eso es lo que nos espera en la lucha, Rubén, no nos espera otra cosa. Este pueblo no creo que se quede callado esperando que vengan a pisotearlo. No ha sido así, y bueno, nos espera que esto llegue a la conciencia y al oído de muchos que puedan empezar a entender que es hora de defenderse. Va a llegar, nosotros desde la red Contacto Sur lo vamos a distribuir masivamente. Sabemos que hay cantidad de redes que lo están tomando también y que, bueno, es un pequeño aporte también en esta lucha global por el medio ambiente, por lo que es la vida, ¿no? Si destrozamos, como dicen la Pachamama, los indígenas, sí, destrozamos la vida. Es que sí, vamos a provocar nuestra propia extinción. Vemos que una parte de la humanidad que tiene mucho poder está realmente loca, porque no se puede decir de otra forma, son insanos, creen en que pueden extinguir otra parte de la humanidad porque según ellos les sobra, y lo que están haciendo es destruir el planeta y destruir al género humano. Van a dejarnos sin lugar donde vivir y también ellos van a sufrir el mismo destino. La única certeza que tenemos cuando nacemos es que un día vamos a morir. De un tema se puede saltar a muchos temas. Esto sería para hacer un programa de un par de horas, porque también podemos, bien dijiste tú, ¿no?, una pequeña élite quiere dominar por algo, a veces crea también todo este tipo de virus, como creado en el coronavirus o creado en otras enfermedades, para justamente algunas empresas y algunos, yo les llamo algunos cárteles, como es la industria química, como es la industria farmacéutica, o como es la industria, o como es también, ¿no?, la corporación médica, que también está involucrada en todo esto. Desgraciadamente es así, ¿no? Así es, yo creo, hace muy poco escuché que la idea de que la medicina fuese universal terminó de morir el día que mataron a Salvador Allende. Y yo estoy viendo en lo que decís, en esta corporación médica, a la que no le importa curar, a la que abandona la salud pública al desastre. Aquí en Mar del Plata tenemos hospitales sin gas, bueno, un desastre. Caer en este momento, si llegas a caer en el hospital por un accidente, no hay ninguna garantía de supervivencia. Esta es la realidad. No tienen para lavar la ropa, para darle comer a la gente, no hay enfermeros, no hay medicación. Bueno, habiendo una alerta mundial como hubo por una enfermedad creada, como bien decías, como el COVID, que sale del SARS y de otras armas químicas y biológicas, no han mejorado en nada la salud, al contrario, le han restado para que la gente no tenga dónde recurrir en la salud privada pasa lo mismo, hay médicos que directamente deciden no curar a los pacientes o dejar que algo falle, y lo estamos viviendo, Rubén. Es un tema para hablarlo largo y tendido, te diría, pero lo estamos viviendo. Es una situación muy compleja a nivel mundial porque se ve que hay estas élites, estas fuerzas que podrían llamarse paramilitares casi por lo que hacen, por el accionar que tienen como cárteles, que bien decías, están tratando de destruir lo mejor de la humanidad. Su humanidad, su sentido de colaboración, de solidaridad, de empatía, de saber que uno somos todos, que el destino de uno va a ser finalmente el destino de todos. Y eso es lo que hay que rescatar, es lo que hay que volver a encender para que las grandes mayorías empiecen a saberlo y a ejercerlo. Ejercer ese poder de decir, bueno, no, muchachos, hasta acá llegamos. Esta es nuestra vida y queremos vida para nuestros hijos. Muy bien, Valeria, te agradezco por el día de hoy. Un saludo a todos los compañeros que están luchando. Y yo creo que esta lucha no es solo de un puñado de personas en cualquier parte del mundo, sino que es una lucha que debe ser a nivel internacional, de muchos millones que tomen conciencia contra esas grandes corporaciones que tanto mal nos hacen y que después dicen o sacan algún dibujito o alguna fotito con diferentes colores de originarios, como lo hace Benetton, blanco, negro, amarillo, indígenas, pero que contaminan al mundo, ¿no? Sí, seguro que sí, esto es, eso se llama washing, porque es lavado de lo que realmente hacen con todos nosotros, es lavado de las actividades no santas que desarrollan en todo el mundo. Bueno, Rubén, te mando un abrazo enorme y en otra oportunidad podríamos hablar de lo que proponen otros, que se llama deuda por clima, ya que nos piden cobrar deudas al sur global de todo el desastre que hicieron, que nos devuelvan la posibilidad de que nuestro clima siga siendo el mismo y dejen de explotarnos y de convertirnos en territorio de sacrificio. Ese es otro gran tema. Y bueno, por supuesto, nosotros queremos un mar libre de petroleras, un mar libre de contaminación y que esto siga adelante. Un gran abrazo desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, desde aquí. Valeria de Mendoza Pina, te saludo. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los escuchas, a todos aquellos que van a compartir los audios. Y Rubén Suárez, desde Uruguay, Red Contacto Sur, a la orden. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. Redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.